Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Hace un rato al levantarme me he dado cuenta de algo que pensé que nunca iba a suceder. Yo pensaba que La Pizarra sería siempre un programa infantil, que nunca nos íbamos a hacer mayores. Pero es que hoy, precisamente hoy, cumplimos 18 años. Bueno, he dicho años, debió ser un sueño. Hoy cumplimos 18, pero 18 programas. O sea que podemos seguir siendo un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Y para demostrarlo, hoy hacemos el programa desde el Colegio Público Yaranes en Avilés con Lucía. Buenos días. Buenos días. Con Rubén, buenos días. Buenos días. Con Javi, buenos días. Buenas. Y con Iván. Hola. Con todos ellos vamos a hacer, pues, una hora, una horita de radio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Una hora que vamos a utilizar para, ¿qué? Pues para hacer radio, para jugar, para charlar, para debatir, pues y para que nos visiten algunos personajes, como va a ser el Marciano y también Coco, que hoy nos trae la agenda. Es hoy Coco quien nos la trae. Debatiremos sobre si es bueno, malo o regular el deporte de élite. Y bueno, pues nuestros juegos, las músicas, abran las palabras amigas, lo mejor y lo peor. Y como todas las semanas, tenemos una profesión. Queremos conocer una. En esta ocasión van a ser casi varias profesiones, porque hablaremos con Virginia, que es periodista, asesora de imagen y muchas más cosas. Todo esto lo vamos a hacer desde aquí, desde Yaranes, desde el colegio, en el estudio así portátil que tenemos de La Pizarra, y pues también podéis participar en casa, claro que sí. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hola, soy Hugo y hoy os voy a contar un chiste. Le dice un cliente a un dependiente: ¿puedo alquilar Batman Forever? Y le dice el dependiente: no, me lo tienes que devolver tu morro. Hola, somos Lidia e Irene. Yo os voy a contar un chiste y Irene va a responder. Por favor, ayúdenme. Mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, no ríais tanto, chicos. No ríais tanto. Hola. Hola. Que digo, a ver si os vais a quedar callados ya toda la mañana. No. No. No, vale. Por Dios. Porque además sois muy bien educados, estáis muy bien educados, y aquí el único mal educado soy yo. No. Sí. Claro que sí, porque estamos aquí, os he presentado a todos y no he presentado a alguien más, y ya que soy tan mal educado, presentarla a vosotros. Amparo, nuestra profesora. Ah, ¿y qué os da, Amparo? Nada, es de segundo, pero es muy maja. ¿Vuestra profesora qué fue? Vuestra profesora que fue y sigue siendo en vuestros corazones. Sí. Buenos días, Amparo. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esto de que nos metamos aquí una radio dentro del cole? Bueno, interesantísimo. Una experiencia buenísima. Hay que volver. O sea que mañana otra vez, ¿eh? No, hemos terminado. No hemos terminado de hacer el programa y ya estamos volviendo. Cuéntanos, ya que eres aquí la representante adulta y no por ello más importante, sino casi diría menos. Pero cuéntanos, ¿cómo es este cole? Bueno, pues mira, nuestro colegio de Yaranes es un colegio muy familiar. Somos unos 170 alumnos repartidos en dos coles y tenemos cosas estupendísimas. Bueno, es un colegio que se construyó ya en Sidesa, lo construyó para los trabajadores de aquí, lo hizo con un cuidado y un cariño especial. Tenemos un jardín precioso, pinturas de un pintor que se llama Clavo, que viene mucha gente a visitarlas. Y bueno, sobre todo es que nos llevamos muy bien. Tenemos un AMPA que trabaja, cantidad de cora, todo. Bueno, nos ayuda muchísimo. Y nos gusta colaborar. O sea, lo de los valores humanos parece como que se lleva mucho por aquí. Colaboramos con los reciclados, colaboramos con el pueblo saharaui, hacemos carreras de la paz, mercadillos benéficos. Bueno, la verdad es que... Madre mía. Tenemos tiempo para todo y para estudiar mucho, ¿eh? Porque luego hay que ir al instituto y hay que ir muy bien preparados. Bueno, también nos gusta mucho trabajar con las asociaciones del barrio, con Cáritas, con los catequistas, con Santa Bárbara. Prestamos el salón de actos que tenemos guapísimo para un montón de actividades. Y bueno, yo creo que se nos da muy bien, vivimos muy felices. Sí, sí. No puedo venir otro día porque no cabe, la radio ya no cabe. Que estáis invitadísimos. Oye, estaréis chicos muy estresados con tanta actividad, tanta cosa, ¿no? No, es muy divertido. Ah, es divertido, vale, bueno. O sea que recomendáis a este colegio, ¿no? Venga, sí, firmamos. Sí. Pero ya os queda poquito, ¿no? Sí, solo este año. Bueno, otras cosas buenas vendrán. Firmaba por quedarme aquí. Sí. Qué bonito, ¿eh? Pero tenéis así un poquito de miedo, así un poquito de cosa con... Bueno, no mucho. Poco, no. Ah, bueno, pues nada. Vale. Entonces estáis estupendos. Estáis muy jóvenes, ¿eh? A pesar de vuestra edad, estáis muy jóvenes. Oye, una pregunta que yo hago a todos los profes que pasan por aquí por la pizarra. Es un poco una pregunta de mi parte. Sí. ¿Crees que los medios de comunicación están suficientemente representados en el currículo escolar? Bueno, todo se puede mejorar, pero sí que se intenta que... Sí, los medios... Hay un tema, además, concreto, que donde ya hacemos revistilla, hacemos como, por lo menos sobre todo con los pequeños, como que hacen una entrevista, como que hacen un programa de radio. Yo creo que sí, que va metiéndose el tema, aunque todo se puede mejorar. Si venís más por el colegio, vale. Lo meteremos más, ¿verdad que sí? Sí. Vale, pues venga, repetimos otro día, voy a tener algún otro colegio en Asturias, tengo que ir visitando, sí, claro. Sí, tampoco. Queremos ser egoístas. No, claro, quedan unos poquitos. Bueno, ahora que estamos en la radio, vamos a aprovechar a mandar un saludo y un abrazo especial a David, nuestro director, que se nos fue hace poquito y que le echamos de menos. El colegio está mucho más bonito desde que él trabajó tantas horas por él. Un abrazo, David, donde estés, ¿eh? Hasta luego, de parte de todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Amparo. Te despedimos porque ya sabes que aquí esto, el programa es de ellos y para ellos. Entonces, perfecto, bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Espero que todo lo que no hemos contado de la nieve y el carnaval y todo ellos lo puedan contar, ¿eh? Seguro que sí. Y nada, aquí seguimos en el colegio, que son cosas de la edad. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicos, no sé si os habéis asomado antes, habéis mirado el cielo. Yo es que he visto un objeto metálico, brillante. ¿No lo habéis visto? No. Con colores. Venía a velocidad bastante, bueno, bastante rápido. Yo creo que tiene que estar ya, ¿eh? Yo creo que tiene que haber llegado ya. ¡Hola, terrícolas! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Sí! ¡Qué susto me habéis dado! Creí que ya me estaban fallando a mí mis sensores de visión. Pues yo no tengo ojos, tengo sensores de visión. Es que no es lo mismo. Pero vosotros también tenéis que tener sensores de visión, porque tenéis unas cosas así como platos de grandes ahora abiertos. Ojos. ¿Esto va a ser porque nunca habéis visto un ser como yo, con cuatro brazos, cinco ojos? No. Bueno, pues yo creo que conocéis poco del mundo. Del universo. ¿Conocéis poco del universo? ¿Sabéis dónde vengo? No, la verdad es que no. De Marte. De allí, bueno, además no veáis, o sea, para venir, la de peajes que hay, la de gasolina que tiene mi platillo de volante, ¿eh? Que consume, que esto es de los de gasolina con plomo, todavía. ¿Te dejarás el dinero ahí? Sí, nos dejamos allí los cacahuetes. Bueno, que hay en Marte, es la moneda de Marte, los cacahuetes. ¿No lo sabíais tampoco? No. Bueno, pues ahí están muy cotizados, ¿eh? Si tenéis unos cuantos cacahuetes, yo me vuelvo a Marte como si fueran diamantes. O sea, igual. Bueno, que yo venía para enterarme de algunas cosas, porque yo lo sé todo de vosotros. Lo sé todo de Lucía, de Rubén, de Javi, de Iván, lo sé todo, absolutamente todo. Bueno, no en todas las cosas. Por ejemplo, yo estaba escuchando el otro día a unos niños que estaban jugando en un patio y decían, vamos a jugar pilla-pilla. ¿Pilla-pilla? ¿Puede ser? Sí, pilla-pilla. ¿Pero eso es un juego? Sí, es un juego. ¿Y cómo es eso, el juego de pilla-pilla? Bueno, ¿cómo explicamos? Pues uno... Uno tiene que tocar a los demás mientras los demás corren. A ver, Rubén, Lucía, ¿quién me habla? Yo es que ya no veo. ¿Quién me está? ¿Soy la misma persona y me estáis hablando con dos bocas? No. ¡Qué susto, madre! Ya digo, a ver si no sé nada del ser humano, del cuerpo humano. A ver, uno de los dos, mejor. Tú, bueno. Vale, bueno, es... Uno se la tiene que quedar y... Uno se la tiene que quedar. ¿El que se queda? Uno tiene que pillar. No, ya... ¿Te atropelláis a la gente? No. Pero bueno, ¿qué hacéis? No, a ver, hay que... uno se la queda. Oye, ¿pero qué se queda? ¿Pero qué se queda? Nada. ¿No se queda nada? ¡Ah, qué bonito juego! Se la queda y no se queda nada. Uno va corriendo. Y... Es el atletismo. El atletismo versión... No, exactamente. El pilla-pilla atletismo. Es una de las pruebas. A ver, uno va corriendo para pillar a los demás. Atropellar a los demás. No. Para tocarles y que se la... Y que se la queden. Sí. Pero que se quedan. Pero que se quedan. O sea, os estáis quedando... ¿estáis quedando conmigo? No. No, contigo tampoco. No nos quedamos nada. Ah, bueno, como me dices que se la quedan. No me entero. A ver, esto, Javi. Pues, a ver, uno tiene un papel especial. ¿Un papel especial? O sea, un papel, no sé, de estraza. No. Un papel que es como un personaje. Tiene un personaje, vale. Y... O sea, es un gran divo del cine. Sí. No. Hace un personaje. No. Bueno. Ojo, me estoy liando, ¿eh? No, es que no gana nada. Ese personaje directamente tiene que pillar a los demás que están corriendo. Vale, el personaje tiene que atropellar a la gente cuando... Tiene que tocarlos con la mano. Tiene que tocarlos con la mano. Y después... Y los demás... Hombre, eso se dice antes, estoy yo aquí madre preocupado. Mía. Después, cuando le toca, el que le ha tocado... Le cambia el papel y... Toma el papel Pinocho, dame el papel extra. Se cambia de personaje, por llamar. Cambia de personaje. Yo antes era... Madre mía. No. No hables con alienígenas nunca. nunca. ¿A quién se lo está diciendo? Es que tienes telepatía. A los humanos. A nadie, a nadie. Nadie, ¿no? ¿Hablas por telepatía? Sí. ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí. También tenéis, hijo. Qué poco me enseñan a mí en el colegio marciano, ¿eh? Es muy raro, sí. Bueno, en resumen, Iván, que tus compañeros aquí, tus colegas no se enteran bien. A ver, que uno tiene el personaje. Uno tiene el personaje, que puede ser, por ejemplo, un vaquero del oeste. No, a ver, hay dos personajes. Dos personajes. Uno que... Uno es bueno y otro es malo. Más o menos. Protagonista y antagonista. Sí, sí. Que se pelean al final y se acaba la película. No. A ver. No se pelean. Uno... ¿No os peleáis nunca? A veces. Ah, vale. A veces. Bastante. Vale, digo. A ver, pues... ¿Qué mal has quedado? No, es una broma, no, hombre. Tú no, a ver, por ejemplo, el malo, como tú dices, que es el que pilla, el que tiene que tocar a los demás con la mano, tiene que ir a tocar con la mano a los demás, y si toca uno, al que ha tocado... Tiene que hacer lo mismo. Sí. Tocar a otro. Sí, y así sucesivamente hasta que te aburras. Hasta el infinito. Hasta el infinito, que te aburras. Bueno, sí, hasta que pillan a todos. Hasta que cambien de juego o algo. Sí. No, porque yo he pensado alguna vez, oye, si empiezas a jugar un juego de estos que no tiene fin y no terminas nunca... Pues te mueres ahí, ¿qué quieres? Sí, no. Oye. No se ha pasado nunca decir, no puedo dejar de jugar. Nos comemos entre nosotros. Para sobrevivir y que quede el último gana. Pero vosotros que también veis películas de zombies como en Marte, que están muy de moda. Sí. En Marte están muy de moda. Lo que pasa es que en Marte no tienen la misma... A ver, no tienen las mismas connotaciones, porque es que en Marte, como los brazos y tal, se pueden sacar, pues no tienen... No tienen la misma. Luego, los zombies no son tan raros. No son tan raritos los zombies. Ay, oye, que se toma un poquito el pelo, creo. ¿Te das cuenta ahora? No, digo que si se dais cuenta vosotros. Un poco. Si se dais cuenta vosotros ahora. O no. Si os habéis dado cuenta ya sí, antes. Sí, no. No es tan difícil de pillar. Ah, vale. Bueno, pues nada. No. Pero bien, todo de buen rollito, ¿eh? Sí. Ay, bueno, ya casi me... No me miréis así, chicos. No me amenacéis, ¿eh? Ala, no, venga, dejo, que no ha pasado nada, ¿eh? Adiós. Por 25 pesetas, díganos cosas que hacer los sábados de 9 a 10 de la mañana. Dormir en la pizarra. Lavarme los dientes con la pizarra. Levantarme de la pizarra. Desayunar un tazón de pizarra con cereal. Hay muchas cosas que hacer los sábados por la mañana. Y en todas cabe, la pizarra. Jugar al nuevo juego de la pizarra. La pizarra. Un programa hecho por niños y para niños, incluso para quienes tenemos más de 30 años. ¿Qué caras tenéis, chicos? ¿Qué os pasa? ¿Qué habéis visto? Nada. No me lo vais a contar, ¿no? Bueno, probablemente. Sí. Si nos insistes mucho, igual. A ver, insisto. Venga. ¿Recuerdas aquel trozo metálico que bajaba con fuerza? Sí. Pues nos ha mandado una señal. Ah. Nos ha preguntado lo que era el pilla-pilla. Ah, bueno, sí. Pero nos estaba tomando el pelo. Nada, es el marciano que viene siempre. No os preocupéis, es que no le conocéis, pero no le hagáis mucho caso, ¿eh? Yo creo que está muy aburrido en su planeta. Chicos, no es que os quiera aburrir, pero vamos a un tema un poquito serio, ¿eh? Un poquito serio. Vale. Porque nos metemos en nuestro gran debate. Ahora debería sonar una fanfarria. Pero no están sonando. Pero es igual de trascendente, igual de apoteósico que no suenen las fanfarrias. Y es que vamos a debatir. Todas las semanas planteamos un debate en el cual dos de vosotros defendéis una postura y otros dos defendéis otra postura. Y hoy el debate que propongo, que vais a tener que aceptar así como obligatoriamente, es si es bueno o no es bueno, o es regular o no es regular, el deporte de élite. El deporte, no el que hacemos en el patio, no el que hacemos porque tenemos una extraescolar, no, el deporte de estar horas y horas todos los días entrenando y llevar el cuerpo, bueno, hasta el límite para competir y para ser un gran atleta, jugador, etcétera. Y así, como que no quiera la cosa, voy a defender, voy a decir quién va a defender que sí. Lucía y Rubén van a defender que sí es bueno el deporte de élite y Javi e Iván van a defender que no es bueno el deporte de élite. ¡Ay, qué duro, qué duro es esto! Vamos, empezamos con una pinceladita de cada uno. Lucía, ¿por qué es bueno el deporte de élite? Porque es bueno esforzarse por algo y estar interesado. Bien, bien, una pinceladita nada más. Rubén. Es bueno, a ver, porque además de que te esfuerzas y te diviertes, también ganas, hombre, un poco de dinero. Uh-huh. Eso siempre vale. Es bueno. Claro, sí, sí, seguro. Javi, ¿por qué no? ¿Qué tienes tú en contra del deporte de élite? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás en contra? Pues... tan espontáneamente. Estar horas y horas no me parece muy normal. Trabajar tanto... Y no sacar nada más de beneficio, solo un deporte. Y agilidades y nada más. Vale, ¿y Iván? Pues que igual te quedas sin amigos y tú ni siquiera te das cuenta porque lo único que te importa es seguir y seguir y seguir con el deporte. Bueno, bueno, pues son dos buenos planteamientos para estar en contra. A ver, Lucía, ¿qué tienes que decir a eso? No sé, es que... A ver, por una parte es malo, pero por otra es buena, porque te alimentas bien para estar fuerte y hacer... O sea, para un deporte tienes que estar como bien... Es que no sé. Bien preparado. Bien preparado, sí. O sea, que por eso es bueno, ¿no? Pero decía, a ver si para contradecir un poco las cosas que nos habían dicho. Rubén, ¿ibas a decir algo? No, bueno, que es bueno comer, o sea, es necesario comer y... Comiendo bien es lo que necesitas para hacer ese deporte. Pero os estáis escabullendo. No. Os acaban de decir que a ver, Iván, vamos a repetir tu argumento. ¿Y quién te dice que si tú estás haciendo todo el rato de deporte, quién te ha dicho que vas a perder el tiempo comiendo? Hombre, es que cuando tú haces deporte, pues los deportistas comen bien, no comen basuras, ni se ponen gordos, ni nada, o sea que es importante. Ya, ya. Bueno, yo quería retomar antes de que se me escape, que ese argumento a mí está bien, el argumento que había dicho Iván, eso de que te quedas sin amigos y a lo mejor tanto deporte, no puedo venir a ganar. Hay ocasiones en las que vas a estar, si empiezas ya desde joven, pues... Vas a estar haciendo deporte y no vas a estar con los amigos. ¿Los fines de semana? No, yo creo que hay tiempo para todo. ¿Hay tiempo para todo? Sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? ¿Iván, habrá tiempo para todo o los deportes de élite a lo mejor es que te quitan pues, mucho a ver, tiempo? Tú tienes que esforzarte al máximo para hacer ese deporte. Igual, si te esfuerzas al máximo, cuando llegas a casa estás reventado y lo único que quieres es echarte en la cama. A ver, Javi, ¿tú conoces algún deportista de élite? Bueno... Sí, tenemos una compañera que es muy buena en gimnasia rítmica, que es la cuarta de España. Uh-huh. Y que entrena 4 o 5 horas al día. Wow. Bueno, di su nombre ya puestos. Irati. Irati, sí. Uh-huh. Wow. ¿Y qué os cuenta? ¿Podéis jugar o podéis quedar con amigas y esa? Sí. Vale, sí puede. O sea, que aquí me estáis defendiendo todos que sí, que no hay problema. Iván, no nos vale el argumento. Nos vas a tener que buscar otro. Pues a ver, depende. Irati puede hacerlo, si le da tiempo, puede estar con los amigos. Pero, por ejemplo, si tú tienes que estar 8 o 7 horas entrenando, no 4 o 5, ahí ya pierdes casi la mitad del día. Uh-huh. Así que igual ya no tienes ni tiempo para hacer otra cosa más. Vale, igual entonces depende de cuántas horas se dediquen, ¿no? Por sí, ejemplo. Sí, depende. A ver, entonces Lucía, Rubén, ¿cuántas horas creéis que puedes dedicar para considerarlo deporte de élite? No pasarte de 7. No pasarte de 7 horas. No, que ya sería demasiado. Ya, 6, pero si tú imagínate... 5 horas, ya, pero ¿cuántas horas tiene el día? 24, pero 24 y dormimos, ¿no? Los niños necesitáis dormir un poco más, sí. Vale. Y entonces si yo soy todavía niño y entreno 5 horas y tengo que ir a clase y otras 5 o 6 y tengo que hacer deberes y... Uf. No. Sí, bueno, si te sabes administrar bien, vale. Pues te va a salir seguro. Puedes multiplicar las horas, ¿no? Sí, sí. Vale. En vez de 24, 48. Vale, perfecto. Entonces ya yo creo que lo único que me queda por plantearos es ¿qué consideráis que es un deporte de élite? los atletas. Los atletas. Atletas, corren, que saltan. Sí. ¿Qué más? Bueno, los tenistas. Los tenistas. Porque yo creo que no se refería a eso, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Qué más puede ser un deporte? Porque no todos los deportes no igual. Los ciclistas. No sé, igual el parchís tampoco. Bueno. De la cabeza también. El ajedrez. Sí. ¿Os imagináis a alguien entrenando 7 horas el parchís? ¿Y los futbolistas? ¿Los futbolistas son deportistas de élite? No. ¿Les pagan mucho dinero? Sí, pero mucho no. Y algunos, mucho menos que otros. Entrenan. ¿Y por qué? Aunque sea el deporte ahora mismo más visto del mundo. Sí. Pues, a ver, lo único que hacen es entrenar como mucho 2 o 3 horas, cuando hay deportistas que entrenan 5, 6 y 7 horas. Así que yo no lo veo normal que el fútbol sea el deporte más visto del mundo. Uh-huh. Sí, tienes razón. Yo creo que esto, sí, voy a tener que venir otro día, porque este es otro debate. Esto es otro debate sobre el fútbol. Sí. El fútbol tiene un debate bastante interesante. Bueno, chicos, pues nada, os dejo una pinceladita por si alguien quiere dar una opinión para decir cuál era la suya de verdad. ¿Más o menos la habéis expresado? Sí. Yo creo que sí. Yo quería defender, pero bueno. Defiende, ven. Di tu última postura. La compañera que mencioné antes también es portera de fútbol y también hace todos los días sus deberes y también, o sea, tienen tiempo. Uh-huh. Y por eso la quería defender. No, por supuesto, ahí ya vamos. Ya la he conocido antes y bueno, una chica. Bueno, es que todos los deportistas de élite jóvenes son, bueno, tremendos, unos seres humanos tremendos. Chicos, muchas gracias. Nada. ¿Os queda algo así en el tintero? Digo, no, voy a ser. No. Yo no quiero dejaros con nada ahí en el tintero, que luego. No. Vale. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de magia y enseguida seguimos. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Como seguramente sabréis todos, no solo vosotros que estéis aquí en el estudio del Colegio de Yaranes, sino quienes están en casa, porque lo digo todos los días de programa, los chicos y chicas de producción son realmente quienes trabajan en la radio, son quienes organizan, quienes gestionan los invitados, las llamadas, etcétera, etcétera. Y todas las semanas buscan a alguien, algún personaje que nos traiga la agenda del fin de semana. Bueno, a ver qué se puede hacer hoy sábado y mañana domingo, que es lo que nos queda de fin de semana. Y tenemos hoy, si no me equivoco, a Don Coco. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, niños? ¿Qué tal, oyentes? Buenos días, don Coco. Porque, para quien no le conozca, es el auténtico Coco. Lo llamamos ya coloquialmente y familiarmente don Coco, pero es el auténtico Coco. El Coco que da, bueno, que daba ni miedo, ¿no? Ya no da usted. Sí, miedo. Bueno, ahora estoy retirado desde que me tocó la lotería y tengo un colchón de pasta, pues ya no ando dando sustos a los niños ni nada. Vale. ¿Vosotros le conocéis al Coco? Sí. ¿Os daba miedo? Digo, de pequeño, sí, ahora ya no. ¿Os daba miedo? ¿No? No, a mí un poco. A mí no. Hombre, cuando te decían que viene el Coco y esas cosas. Bueno. Sí, tuvo una canción que fue un mega hit, que era la de Esto duérmete niño que viene el Coco. Esa fue, vamos, fue un exitazo. Sí, sí. Fue, bueno, ya lo conocemos todos, claro. Entonces, usted tiene mucho dinero. Y le sale por las orejas casi, ¿no? Pues últimamente estoy muy concienciado, porque hay gente que no tiene tanta suerte como yo, está tan súper forradísimo, y entonces pues me estoy dedicando a iniciar proyectos solidarios, ¿sabes? He montado una ONG que se llama Save the Monsters. Save the Monsters. Salvad a los monstruos. Exactamente, bueno, hemos puesto en inglés porque, bueno, es más comercial, ¿sabes? Queda más bonito. Vale. ¿Y en qué consiste esta plataforma? Bueno, pues básicamente es lo que dice el título de la ONG, ¿no? Es para salvar los monstruos y tenemos varios proyectos. Ajá. Vale, por ejemplo. En concreto estamos trabajando en tres proyectos distintos. Uh-huh. El primero de ellos es, bueno, es todo esto tengo que decir que es desinteresado. Sin ánimo de lucro en absoluto, que es una cosa totalmente, bueno, solidaria. ¿Cómo está el primero se llama? ¿Cómo está usted? Sí, bueno, es que he visto que hace falta un poco la ayuda para ayudar a los monstruos. El primero se llama Apadrina un monstruo. Apadrina un monstruo. Sí, es un proyecto solidario para que los monstruos multimillonarios puedan convertirse en multimillonarios. Ajá. ¿Sabes? Tú puedes apadrinar un monstruo y bueno, pues. Pero... Sí, por ejemplo, me pueden apadrinar a mí. Ah, ya. Por ejemplo, porque yo quiero ser multimillonario. Ya, que es más, bueno, que es más que multimillonario. Claro, es muchi. Vale, sí. Pobrecito, qué pena me da usted. Sí, sí. Bueno, pues es un buen proyecto. Seguro que con una llamada aquí desde la radio tendrá ya muchos. Pues seguro, por eso quería hacerlo público para todos los oyentes. El segundo proyecto, bueno, no afecta tanto, no es tan, es más desinteresado, quizás todavía si cabe, que es Sustos sin Fronteras. Sustos sin Fronteras. Sí. Bien. Es que hoy en día los niños no se asustan por nada, ¿sabes? Y eso frustra mucho a los monstruos. Por eso pedimos a los niños que finjan asustarse cuando vean al hombre del saco, por ejemplo, al monstruo del armario. Es muy buena idea. Porque así pues, se quedan más contentos los monstruos. Muy buena idea. Si no me equivoco, es todo sobre monstruos y sobre cosas de miedo, ¿no? Claro, Save the Monsters se llama. Ah, madre. Sí, yo creo que están pensando en solidarizarse. Aparte de este colegio, ya nos han contado antes, es un colegio muy solidario, ¿no? Tendréis que incorporarlo en vuestros proyectos. Pues es que los monstruos estamos muy olvidados de todos los proyectos solidarios, entonces yo por eso quiero poner mi granito de arena para estos temas. Y luego tengo el último proyecto solidario ya también, que es muy específico, es que, veréis, niños, el Conde Drácula está muy preocupado porque los niños coméis muchas guarrerías, como, bueno, pues cosas que no debéis comer, chorizos, bollicaos y cosas de estas, y a él le ha subido el colesterol y tiene que beber sangre de avena, que es lo que le ha dicho el médico. Sangre de avena. Entonces hemos hecho el proyecto SOS Chupa Sangre, y bueno, hemos hecho hasta una cuña. A ver, ¿cómo es el proyecto? Que a ver si la podéis poner. ¿Cómo es el proyecto? Que no lo hemos escuchado. ¿Cómo se llama? SOS Chupa Sangre. SOS Chupa Sangre. Sí. El proyecto para ayudar al Conde Drácula contra el colesterol del Conde Drácula, ¿no? Ya se lo diremos. Bueno, al Conde Drácula y a otros vampiros, de paso. Uh-huh. Bueno, sí, pues antes en producción me han dicho que teníamos aquí el contenido. Han hecho ustedes un spot, ¿no? Una cuña de radio. Sí, hemos hecho una cuña para la radio. Vamos a escucharla, entonces. Vamos a escucharla. Para que los chupasangres no tengamos colesterol, déjate de bollos, chorizos y esas movidas. Echa un cable a los vampiros y engánchate a la no vida. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido? Es el Una estrella, es Engánchate a la novida. Es interesante. Interesante, cuanto menos. Tiene gancho, ¿verdad? Sí. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, niños. Una dieta equilibrada y sana. Muy bien. Vale, vale. Si ahora estamos haciendo aquí en el cole una semana de fruta. Semana de fruta, bueno, tenéis de todo. Muy bien, hay que comer 5 piezas de frutas y verduras al día. Bueno, claro. Claro, y luego así, pues la sangre está estupenda de la muerte. Estupendo, pues nada. Pero usted toma sangre también, don Coco. No, yo es que, bueno, es que con el Drácula se pone muy pesado, que la sangre de avena, que es una porquería, que lleva ya unos meses ahí tomándola y el hombre está desesperado. Vale, sí. Vale, bueno, pues entonces ya le hemos hecho publicidad de todos sus proyectos solidarios, diría yo, entre comillas, y cuéntenos la agenda, que para eso le hemos tratado. Llamada. Bueno, pues ya que he hecho mi cuñita, que he hecho mi publi, bueno, pues os hago la agendita ahora en un momento, que tengo unas cosas muy interesantes que yo creo que os van a gustar mucho. Mira, para empezar, tenemos hoy a las 12 en el Teatro Filarmónica de Oviedo, Saco Animado. El saco es una... El hombre del saco dedicada... también. El hombre del saco, otra vez haciendo publicidad. No tiene nada que ver. El saco es lo que significa Semana Audiovisual Contemporánea. Ah, vale. El audiovisual contemporáneo. Vale. Es una muestra de cine, de cortos, de ese tipo de cosas. Y tenemos precisamente una selección de cortos infantiles para niños, animados, que fueron seleccionados en el Festival de Clermont-Ferrand, que es en Francia. Ah, muy bien. Y bueno, pues os podemos ver en el Filarmónica a las 12, esta mañana de sábado. Vale, pues nada, dentro de un rato terminamos el programa, nos vestimos y vamos para allá. ¿Alguna cosa más? Pues sí, tenemos otra cosita, que es en Espacio Escénico El Huerto de Gijón, que es esta tarde a las 6 y mañana a las 12 y media. Chof, que es un montaje teatral de la compañía La Tejedora de Sueños. Vale. Que yo creo que va a estar muy bien sobre el agua, sobre la lluvia, y pues una cosa muy fresquita. Estupendo. ¿Y algo más? Y una última cosita para mañana domingo a las 7 de la tarde en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. El maravilloso mundo de Raibou. Ajá. Que es un musical muy bonito y está protagonizado por la cantante asturiana Tina Gutiérrez. Muy bien. Bueno, muy completo todo. Un poquito de todo, tenéis teatro, tenéis cortos, tenéis musical. Bueno, y tenemos, recordamos, claro, hacemos publicidad, esos proyectos solidarios de Don Coco. Claro. Uh-huh, muy bien, bueno, pues encantado y ha sido un placer que nos haya visitado de nuevo. Hasta, no sé, le despedimos, chicos, hasta cuando quieras. Hasta luego. Hasta luego, chicos, ya vamos otro día. Vale, chao. Correo lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter @radiolapizarra, WhatsApp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. La sintonía de sintonías, la sintonía de las músicas, la sintonía del juego de las musicabras. ¿Qué? ¿Musicabras? No sabéis lo que está bastante claro. No sabemos qué es. Está bastante claro, música y palabras. Y música. Que las músicas... O sea, las cabras tocan no, la música. No, las musicabras, la música y las palabras. ¿Y en qué consiste este juego? Muy sencillo. Algún niño o niña nos propone una palabra sorpresa y sobre esa palabra buscamos música y sobre esa música vosotros os inventáis el artista, el estilo musical, lo que queráis, ¿vale? Vale. Hacéis un poco de locutores de radio así musical. Sí, ¿sí? Vale. ¿Bien? ¿Estáis preparados? Sí. Escuchamos sí. Entonces nuestra palabra de las musicabras. Me llamo Guillermo, mi palabra sorpresa es fútbol. Fútbol. Va a estar chungo, ¿eh? Chungo, sí, que va a estar chungo encontrar canciones con fútbol. Sí. Vamos a ver. Yo sé una. Yo también. Vamos a meter aquí en el ordenador y vamos a ver si sale alguna sobre. Yo creo que sale una. Vamos a escuchar. Okay. Esta es una canción con una letra muy profunda. Es la del fútbol, se llama. De los Porretas. ¿Quién se anima, bueno, a comentarnos un poco este grupo, cuando se formó? No conocemos, no tengo ni idea. Con un poco de imaginación. En 1975, sí. Es un grupo de los 80, por ahí. Uh-huh. De los 80, sí. Bueno, sí. Triunfaron sobre todo en los 80, sí. ¿Y estas letras tan profundas, en qué se inspiraban para componerlas? Pues en la comida basura. Y en el fútbol. Y en el fútbol. No creo. ¿En el fútbol? Como una joven a fútbol con salchichón. Yo creo que sí. Bueno, vale. ¿Alguna cosa más? No. Vale. No va a ser, pues, creo que pues no. Vamos a escuchar una más. Me gusta el fútbol, lo tengo que reconocer. Aunque también me guste la filosofía y el ajedrez. Si algo redondo acaba cerca de mis pies, no me conformo si no le doy un puntapié. Ahí está, otra de fútbol. Se llaman, bueno, es un grupo, es la Billy Boom Band. No la conocemos. Yo ¿no sí. ¿La conoces? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí, es la que se formó en 1985. ¿1985 también? También, sí, sí, años en los 80. Qué buena música, qué buena música en los 80, ¿verdad? En los 80, muy buena. ¿Y en qué estaba pensando para inspirarse? En el fútbol, en cosas redondas. ¿Y por qué no menciono en concreto un equipo? Porque no sé. A lo mejor porque entonces ya no triunfaba y solamente lo escuchaban los de ese equipo. Sí, seguramente. Sí. ¿Y el estilo musical? ¿Cómo podríamos definir? Pop. Gracioso. Pop y gracioso. Sí. Eso es, los musicólogos lo definen. Sí, yo creo que sí. Los musicólogos lo definen así, como pop gracioso. Sí. ¿No? Vienen todos los catálogos de musicología. Y una más. Yo creo que este, igual a alguno de vosotros le conocéis. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impaciente. Me había yo preocupado, estaba escuchando 20 jugadores, claro, y dos porteros. Digo, a ver si desde que yo jugaba ha cambiado esto. No ha cambiado, ¿no? No, exactamente igual. ¿Siguen siendo 11 contra 11? Sí. ¿Uno de ellos es portero? Sí. ¿En el fútbol profesional no vale portero delantero, no? No. Bueno, sí. Algunas jugadas a veces sí. Ah, corner. Entonces, ¿los porteros no podrían subir a rematar los corners? Uh-huh. Ah, vale. Bueno, no, es que yo de esto ya sabéis que no sé nada. ¿Y quién es este? Melendi. Ah, yo pensaba que era top. Ramón Melendi. Bueno, ¿se parecen o no? Sí, un poco. Lo de Estopa y Melendi, ¿cómo lo definiríais? Pues... Venga, Iván. Como yo creo que uno de los mejores cantantes que han nacido en Asturias. Ajá, bueno. Joven. Yo estaba pensando en el estilo musical, pero no, muy bien. No, pues sí. Está muy bien definido. Yo creo que tenemos que invitar a Melendi, que es toda... Algún día vendrá, seguro. Invitamos a Melendi aquí. Bueno, chicos, pues entonces os gusta Melendi, os gusta Estopa, ya se pilla un poco. Sí. Vale. Bueno, ¿y os gusta jugar con las palabras? Sí. Vale, pues entonces vamos a un poquito más de palabras. Lo decía hace un momento, lo de portero delantero. ¿Eh? ¿Cómo sería si juntamos las palabras? Portero y delantero. A ver, ¿cómo sería? Pues yo creo que sería más un mediocentro. Mediocentro, ya. Claro, pero para eso hay que saber un poco de fútbol. Sí. ¿No? Porterantero. Ahí está. Porlantero. Portero. No, a mí me gusta mucho lo de cómo era medio centro. Claro, pero que, ya te digo que para eso hay que saber de fútbol, pero así sin saber de fútbol juntar las palabras por lantero, ¿eh? Sí. Un porlantero de toda la vida. Sí. ¿Y un oso hormiguero? Oserguero. Sí, sí, osoguero. ¿Y un oso polar? O solar, le gusta el sol. ¿Y un tigre de Bengala? Tigrala, que es un poco complicado, todas las G's y las R's un poco complicado. Vale. ¿Tenéis hambre a estas horas de la mañana? No, un poquitín. ¿Habéis desayunado? Eso es que habéis desayunado bien. Sí. Bueno, por si acaso, vamos a aprender, si vais luego a una pastelería, ya os entra un poco de hambre, ya a las 10 y pico, y pedís una tarta de fresa, sí, pues podéis contraerlo, ¿no? Hacer una sola palabra y pedir una taresa. Una taresa. Y si os gusta más una tarta de mora, Tarora. ¿Y una tarta de manzana? Tarzana. Sí, una tarzana que suena así muy... Hermana de Tarzán. Claro, una tarzana. ¿Y una tarta de chocolate? Tarlate. Vale, entonces visto todo esto, ¿qué sería una tarcilla? Una tarta pues de nocilla. No. Una tarta de morcilla. ¿Cómo sabrá eso? ¿No habéis probado nunca la tarta de morcilla? No. Es que no estáis al día de la Nouvelle Cuisine. La tarcilla. Sí, tenemos que ponernos al día. Enseguida nos vamos a poner al día de una profesión, no una. Esta semana vamos a hablar de muchas profesiones porque vamos a hablar de Virginia y ya veréis la de cosas que nos cuenta. A un erizo como yo gusta tomar el sol, siempre atento a rebuscar y tesoros encontrar. Y me rasco la barriga con muchísimo interés mientras huelo alguna cosa, pues me gusta mucho leer. Hace tiempo que viví bosque tan feliz, pero al barrio vine yo, pues me mola el mogollón. Tengo pinchos en la espalda, pero por delante no, para que cuando te abrace no te pinche el corazón. Y como soy tan alto, corro, brinco y salto, soy Spinetta, el erizo más listo de aquí. Y también me encojo, vigilo de reojo, si vienes al barrio pregúntale a alguno por mí. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es la pizarra. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, la pizarra. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Todas las semanas queremos conocer una profesión nueva para, chicos, para enterarnos de, bueno, para ir conociendo cosas de las que podríamos hacer. Yo nunca digo ser, porque ser puede ser muchas cosas, y hacer, pues también puedes hacer muchas cosas. Y hoy, bueno, hoy no vamos a hablar de una profesión, vamos a hablar casi de una persona. Virginia, buenos días. Buenos días. Porque otras semanas digo, bueno, pues esta persona hace esta cosa, no sé, pues esta persona es director de un banco, que teníamos la semana pasada, o ejerce, trabaja director de un banco. Pero Virginia, bueno, ¿qué hace? ¿Qué es? Vamos a empezar por lo último que haces, así como quien no quiere la cosa. ¿Qué es lo último que haces? ¿A qué te dedicas? Pues mira, en estos momentos, con una compañera, con una socia, estamos ofreciendo servicios de personal shopper ¿Sabéis qué es esto, chicos? No, más o menos. A ver, Virginia, que Rubén nos va a decir qué cree que es esto. No, más o menos tampoco. Bueno, pero tú lo dices y Virginia te matiza. Venga. Es que personal no sé. Shopper. una persona que compra. Una persona que compra. Personal shopper. A ver, no, Virginia, sé. ¿Una personal shopper es una persona que compra? No, yo creo. Rubén va bastante bien atinado. Algo podemos añadir. Nosotros básicamente lo que hacemos es convertir en maravillosa la experiencia de cualquier persona que se quiera vestir cada día. Entonces, pues hacemos un estudio de qué es lo que, por su morfología, por el color de su piel, por el color de sus ojos, con qué brillaría más para la ocasión que lo necesite. Estamos para ayudar en ese sentido con la ropa. Ah, bueno, o sea que como algo parecido a un asesor de imagen, ¿no? Podría ser, exacto. Pero como muy muy personalizado, ¿no? Podría ser absolutamente. O sea, nosotros nos puedes llamar para decir, mira, que voy a ir a una boda, no sé qué ponerme, por dónde empezar, tengo poco tiempo. Nos puedes llamar al comienzo de una temporada y decir, mira, pues de lo que venga esta temporada quiero unos básicos. O una llamada de estas de, mira, venís a mi casa, veis mi armario, me decís cómo lo puedo organizar todo. Incluso estamos pensando hasta ampliar a hacer tours por las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés, en los que se integre pues un poquito de historia, de sitios pintorescos, de talleres de artesanos, de showrooms de moda, con salidas de compras por las tiendas más chulas para cada persona. Bueno, qué profesión tan curiosa. ¿Se gusta? Sí, aquí ha gustado. Me encanta. Pues, ya terminamos la publicidad. Porque si aquí estos chicos se han interesado, pues imagínate todos los oyentes, chicos y no tan chicos, y papás y mamás que se puedan interesar, ¿dónde podríamos encontraros? Ahora mismo estamos desarrollando toda nuestra página web, nuestras redes sociales, pero sí que quien quiera acercarse, en la calle Julio Somoza, en Gijón, de jueves a sábado tenemos un espacio en el que trabajamos que se llama el Callejón del Viento, que aparte es una tienda vintage maravillosa con diseños, bueno, que no pueden perderse a quien le interese este mundo. Tú dices vintage, pero nosotros decimos vintage, ¿no? Vintage. Cuando lo leamos tenemos que leer vintage, ¿no? Tenemos que buscar en castellano vintage. Alguien te sopló por ahí vintage. Sí. Eso es perfecto. Le doy un 10 ya mismo. Vale, gracias. Lucía, tienen Rubén también. Sí, ah, sí, los vintage. Dos. Vale. Los dos. Lucía y Rubén. Entonces, oye, ¿y a qué más te has dedicado? Porque yo estaba aquí anunciándote como que habías hecho diferentes cosas. ¿Qué más has hecho en tu vida? Porque creo que eres una persona así como para representar eso que digo yo siempre, que no siempre hay que hacer lo mismo, que puedes dedicarte a varias cosas en la vida. Mira, me pareció fabuloso lo que decías antes, ¿no? De mayor, ¿qué quieres ser? Nos suelen preguntar, ¿no? A mí me parece que la respuesta siempre tendría que ser yo, confío en ser yo, ¿no? Y luego, pues la vida te presenta oportunidades y tenemos tantos intereses y tantas pasiones a veces que yo siempre, en los lugares en los que he vivido, he estado como muy atenta, ¿no? A lo que me ofrecía cada sitio sin tratar de imponer, no hay como algo estricto. En fin, que mira, yo mi preparación académica es como licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy periodista, he ejercido como periodista haciendo turismo viajes de, contaba viajes y contaba sitios maravillosos donde se podía ir. ¿Y dónde ibas o no? ¿O los contabas de oídas? No, yo iba. Además, yo iba y me quedaba un ratín. ¿Sabes? Sí, para poder contar bien un poco la esencia de cada sitio, tener la oportunidad de conocer a las personas que allí vivían, ¿no? Transmitir de una manera sentida aquellas cosas que yo estaba viviendo, ¿no? Esto también os gusta, chicos, lo de viajar. Sí, sí, sí, a mí me encanta viajar. Una profesión así como muy especializada también, muy interesante. A ver, ¿qué más? ¿Qué más cosas? Pues siempre me ha gustado mucho emprender proyectos y por ahí me he dedicado al mundo del arte. Entonces, cuando estaba estudiando la carrera, lancé con unos compañeros una revista de arte que era una... Esto le va a interesar a los chicos y a las chicas que están ahí contigo. Era una caja de pizza serigrafiada, o sea, que muchas veces la hacíamos a mano porque los ejemplares no eran más de 300, y ahí cada artista presentaba su obra original. Entonces, si había una fotografía, por ejemplo, de un fotógrafo de aquí al lado de Cantabria, Ciuco Gutiérrez, que siempre me ha gustado mucho, pues Ciuco nos daba 300 fotografías. Teníamos dibujos, por ejemplo, de pintores, teníamos poesías y abrías nuestra caja y era el arte el que explotaba sin que nadie te contara lo que estabas viendo. Entonces, bueno, nuestra caja se vendió no solo en Arco, en la feria que ahora recientemente ha tenido lugar este año, sino en el Reina Sofía, tarará. Luego, ¿qué más hicimos? Animamos los contenidos de la revista, hicimos un juego interactivo. Y por ahí trabajamos también un poquito en el mundo de los videojuegos. Luego pasé a ser directora de marketing de una empresa de videojuegos. ¿De videojuegos? Luego, por sí, aquí hay aficionados, yo creo, ¿o sí, no? Sí, demasiado aficionados. Claro, sí, pero eran videojuegos, los llamaban más bien aventuras gráficas, ¿no? Entonces sí. Tenían un punto muy artesano, que la verdad estamos hablando hace de unos años y esto un poquito ha cambiado ahora con las grandes superproducciones. Hablamos de un poco de los comienzos, ¿no? De los videojuegos, sobre todo en España. ¿Qué más hice? He hecho cosas muy dispares. La verdad es que si de algo estoy contenta cuando miro para atrás es que me lo he pasado muy bien. No se nota que has hecho muchos trabajos. Muchísimo, muchísimo. Demasiado. Y se nota que lo has disfrutado también, Virginia. Eso es una cosa, que es una pincelada que me gusta mucho dar en este programa, ¿no? Alguien así que se apasiona por las cosas y que hace muchas cosas. Pues muchas gracias, Virginia. Se nos va el tiempo, que se nos va. Pero otro día, otro ratito, pues te pasas también por aquí, por la pizarra, y nos sigues contando cosas, porque aquí ya veo que gustas a pequeños y mayores. Excelente, si no, nos vemos en Julio Somoza. Ya os iré contando más cosas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Virginia. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos. Chao, chao. Terminamos nuestra última sección, la más rápida, la más vertiginosa, la más fugaz. El concurso de lo mejor y lo peor. Muy sencilla, me tenéis que decir lo mejor y lo peor de algo que yo os propongo. Lucía, lo mejor de una lavadora. Rápido, pasa el turno. ¿Qué? Rubén, lo mejor de una lavadora. ¿Que puedes lavar la ropa cuando está sucio? Javi, lo peor de un tapón de botella. Que es muy pequeño. Iván, lo mejor de un vecino. Pues yo puedo echar ayer con él. Lucía, lo peor de una estrella. Que no se puede ver desde cerca. Rubén, lo mejor de un sapo. Que son verdes, es mi color favorito. Javi, lo peor de un sobresaliente. Que no eres malo. Vaya. Iván, lo mejor de un examen. Pues que puedes sacar el sobresaliente. Lucía, lo peor de un aplauso. Que igual no te aplauden a ti. Ah, claro. Rubén, lo mejor de la radio. Pues que es muy entretenida. Pues vamos, que nos vamos. Ha sido un placer, un gustazo estar con vosotros. Lucía, muchas gracias. Hasta otra ocasión. Hasta luego. Hasta otra, Rubén. Hasta otra. Adiós, Javi. Adiós. Hasta luego, Iván. Hasta luego. Adiós. Y a vosotros, vosotras, queridos, queridas amigas, amigos todos, nos oímos, nos escuchamos, casi casi nos vemos la semana que viene en RPA de 9 a 10 de la mañana en La Pizarra. Adiós.